nunca podré me confortar. Duro es luchar con toda tentación. ¿A dónde iré sin mi Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Hay quienes son muy llenos de bondad y a los que tanto amo yo, mas cuando anhelo en celestial maná, ¿a dónde iré sino al Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? Encontrar asilo y paz. Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Aunque rodeado estoy de amigos míos, busco palabra de mi Dios. Y cuando llegue de mi vida el fin, ¿a dónde iré sino al Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor?